Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza y Javier López. 2:16, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. Tita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 24 de junio de 2015. En estos momentos se superan ya los 31 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Veamos qué nos depara la previsión meteorológica para la tarde y las primeras horas de mañana. Pero recuerda, el tiempo no es excusa para vivir intensamente y para dedicar tiempo al deporte. Deporte Store, 20 aniversario. Este miércoles en la provincia de Jaén, hoy día de San Juan, tenemos cielos poco nubosos o algunos intervalos de nubes altas, aunque vuelven a crecer nubes de evolución diurna e incluso no se descartan chubascos aislados y dispersos que ocasionalmente podrían ser tormentosos y son más probables en las sierras. Las temperaturas se mantienen hoy sin cambios o suben un poco. Las máximas alcanzan unos 33 grados en la capital jienense, unos 35 grados en Andújar, a 34 llegamos en Linares, a 30 grados en Villacarrillo y Alcalá la Real, y 29 grados de máxima se alcanzan en Úbeda. Los vientos, por su parte, soplan flojos de componente oeste. Mañana jueves tendremos una jornada más estable que la de hoy, predominio de cielos poco nubosos durante gran parte del día, aunque volverán a crecer algunos intervalos de nubes de evolución diurna. No se esperan, sin embargo, ya precipitaciones. Las temperaturas seguirán subiendo, esta vez de forma generalizada. Mínimas y máximas oscilarán entre 19 y 34 grados en Jaén, entre 17 y 37 grados en Andújar, entre 19 y 35 en Linares, entre 16 y 32 grados en Úbeda y en Villacarrillo, y entre 15 y 31 en Alcalá la Real. Por último, los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Hora 14 Jodar. Casi 20 minutos sobre las 2 de la tarde, tras la puesta en libertad con cargos, tanto del que fuera alcalde de Jodar, José Luis Angulo, como los dos empresarios e incluso del gerente de la empresa municipal de desarrollo integral de nuestro municipio, tras habérseles tomado declaración en el juzgado número 1 de Úbeda en el día de ayer. Vamos a resumir, vamos a reclamar a nuestro compañero Javier López que resuma los sucesos que han llevado hasta esa situación, hasta ese punto, hasta ese momento. El que fuera alcalde de Jodar, José Luis Angulo, y los dos empresarios detenidos el lunes fueron puestos en libertad tras prestar declaración en el juzgado de primera instancia instrucción número 1 de Úbeda en calidad de imputados. Imputado también el que fuera gerente de la empresa municipal de desarrollo de Jodar, que declaró en el juzgado pero no era detenido. Las imputaciones por presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad documental se siguen tras admitirse a trámite la denuncia del actual alcalde, José Luis Hidalgo, por el desvío de hormigón de titularidad municipal, recibido como pago por los derechos de explotación de la cantera de La Lancha, a obras particulares de los empresarios detenidos, tanto en Jodar Jódar como en otros municipios y por la falsificación de facturas que destinaban ese hormigón a obras municipales inexistentes. Unos hechos que se remontan a la legislatura 2007-2011 en la que Angulo gobernó en coalición con el Partido Popular. La jueza del juzgado número 3 de Úbeda dictó acto de incoación de diligencias previas y ante los hechos y su gravedad y la naturaleza del bien jurídico protegido ordenó la apertura de investigaciones a la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil de Jaén. Los acusados manifiestan su sorpresa y dicen no entender los motivos por los que se han empleado estos métodos, incluidas detenciones, cuando según su versión no han sido citados a declarar con anterioridad en este proceso, un proceso que se sigue desde hace meses como para tener que acudir a la declaración ante el juzgado de guardia. Por su parte, el actual alcalde y denunciante, José Luis Hidalgo, insiste en que no tiene información de las novedades de la investigación e instrucción de la causa y aprovechaba para pedir responsabilidades políticas al presidente de los populares de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, por su respaldo a ese pacto de gobierno en cuya foto de presentación se sientan dos de los imputados junto a de Moya y al presidente del Partido Popular de Jódar. Gracias, Javier López. Precisamente vamos a incorporar ese testimonio, un comunicado esta mañana desde el PSOE de Jaén, en el que cree que el caso Angulo le ha estallado en la cara a Fernández de Moya y le insta a dar explicaciones sobre sus amistades peligrosas en Jódar. Rescatamos testimonios de esa declaración, concretamente del secretario general del PSOE de Jaén, de Jódar, José Luis Hidalgo. Por los socialistas de Jódar, quien les habla en calidad de alcalde de nuestro municipio, que ha sido el damnificado pues por estas actuaciones irregulares del anterior equipo de gobierno, le pedimos clara responsabilidad al señor Fernández de Moya. El señor Fernández de Moya hace 8 años llegó a Jódar, se sentó con 2 personas que algunas de ellas han pasado noche en calabozo, han sido puestas a disposición judicial, han sido puestas en libertad con cargo. El señor Fernández de Moya se sentó con ellos hace 8 años y firmó un pacto entre Izquierda Unida y el Partido Popular que nos quitó el gobierno a los socialistas, que fuimos la lista más votada. El señor Fernández de Moya se hizo esa fotografía, dio lugar a que durante esa legislatura se cometiera esta ilegalidad tan enormemente grave, y el señor Fernández de Moya pues dejó de asomar por Jódar. Yo creo que este señor, que siempre le gusta pedirle responsabilidades a los demás, tendrá que explicarle a la provincia, tendrá que explicarle al pueblo de Jódar por qué le hizo tanto daño con este pacto. Palabras, declaraciones de José Luis Hidalgo en su calidad de secretario general del PSOE de Jódar. En otro orden de cosas, Cazorla acogerá entre los días 2 y 4 de julio el 21º Festival Blues Cazorla, el primero de los eventos que forman parte de la acción promocional Jaén en julio, impulsada por la Diputación Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía, con el objetivo de atraer turistas a la provincia durante el mes estival. La vicepresidenta de la Diputación Provincial en funciones, Pilar Parra, presentaba la nueva edición de este festival esta mañana, en la que se espera reunir a más de 25.000 personas en torno a este estilo musical. Del primer festival que abre Jaén en julio. Estamos hablando del Blues de Cazorla, que se va a desarrollar entre los días 2 y 4 de julio. Este Jaén en julio, como decimos en la promoción, convierte a la provincia de Jaén en un escenario de 13.843 kilómetros cuadrados, donde se dan cita 5 festivales de distintos estilos, de distintos géneros, para todo tipo de público. En la anterior edición, Jaén en julio, fue capaz de convocar en el conjunto de festivales a 64.000 personas. De ellas, el 39% eran del Blues de Cazorla. El Blues de Cazorla nace o surge con los albores del mes de julio y viene demostrando que es uno de los mejores festivales, posiblemente el mejor de toda España en este género. Además goza de reconocimientos internacionales. El Blues de Cazorla cumple 21 años cargado de éxito, de público y de reconocimiento. Pocos municipios del interior de Andalucía son capaces en un fin de semana del mes de julio triplicar su población. Cazorla, que no llega a los 8.000 habitantes, es capaz de convertirse en anfitriona, en una magnífica anfitriona de 25.000 personas que acuden a sus calles a cuenta de la música. Sin duda, también estamos asistiendo a un repunte de la actividad económica con motivo de este festival. Un festival dinámico, un festival maduro y al mismo tiempo pues que cuenta con un público fiel, que ha sido capaz de mezclar la leyenda con el futuro. Palabras de Pilar Parra en este sentido con relación a este festival. El director del Blues Cazorla, Carlos Espinosa, ha puesto el acento en que después de 2 décadas hemos conseguido que la marca tenga credibilidad, y eso facilita que los artistas consideren prestigioso acudir al festival y quieran venir a tocar. Eso ha hecho posible que el cartel de este año esté salpicado de leyendas y también de nuevos descubrimientos. Carlos Espinosa ha enfatizado entre esos artistas, mencionando a Lichis, a Burning y también a 2 bandas locales de Cazorla. Escuchamos sus palabras. Estamos aquí esta mañana. Después de todo lo que hemos dicho y después de 21 años, la verdad es que cada año se me hace bastante más complicado buscarle todas las virtudes al festival, porque llevamos demasiados años juntos. Quiero decir que lo que apuntaba Antonio José, el alcalde, en esta mesa, ha sido y es rotundamente cierto. El punto de inflexión del 20 aniversario pudo suponer que lo que vendría en la edición número 21, pues, o podía ser intentar mantener el nivel o a lo mejor replegar un poquito las velas, porque es verdad que la inversión económica y la apuesta y conseguir que a Cazorla, que no nos olvidemos que no tenemos una autovía cercana, ni tenemos un aeropuerto, y que las comunicaciones son muy complejas para que... Palabras de Carlos Espinosa, director de ese festival. Volvemos a la clave local, en este caso, para presentar esta mañana ante nuestros micrófonos un festival, un concurso de cortometrajes que han realizado alumnos del Instituto Juan López Morillas en una iniciativa a instancias del Centro de Información Juvenil, del programa Ciudades Ante las Drogas, el Centro de Salud y el propio Instituto Juan López Morillas. Escuchamos las palabras de la concejala Teresa García. Para presentarles a los oyentes la actividad programada para los alumnos que tenemos aquí de segundo de la ESO, un proyecto que surgió a partir de los distintos talleres y desde el programa Ciudades Ante las Drogas y el área de, como no, de pediatría del Centro de Salud de nuestra localidad, que se venían impartiendo en el Instituto de Bachillerato Juan López Morillas. Bien, yo os quiero explicar un poco. Mirad, el tema que nos trae hoy aquí es, pues, conocer el cannabis, sus mitos y sus realidades. Los contenidos de este programa consistían en hacerle a estos alumnos unos cuestionarios tipo test en los que se valoraba el conocimiento, pues, que ellos tenían acerca de esta droga. Dar a conocer también a través de los medios, pues, la temática, perdón, de los vídeos, la temática de la drogadicción en lo que es la juventud, la adolescencia, y cómo no, pues, formar a nuestros jóvenes. Este cortometraje, titulado Yo digo no a las drogas, se ha realizado, pues, con 7 cursos de segundo de la ESO, de los cuales, pues, han... Palabras de María Teresa García. Incorporamos también un breve fragmento de las intervenciones de esos alumnos que llevaban a cabo ese trabajo, ese cortometraje, Yo digo no a las drogas. Vamos a empezar por aquí, da igual, chicos, chicas, empezamos por aquí, por este joven. A ver, ¿tú cómo te llamas? Juan Miguel. Juan Miguel, a ver, tú eres alumno del instituto, ¿verdad? Sí. De segundo, ¿no? Sí. A ver, dime, ¿qué te ha parecido esta experiencia? ¿Tú te pensabas alguna vez que podías hacer un vídeo o no? No, nunca lo había imaginado. Nunca lo había imaginado. ¿Y te ha gustado o no? Sí, fue una tarde muy divertida con ella. Sí. Bueno, ¿y has tenido ya la oportunidad de verlo? No, todavía no. Ah, ¿no lo has visto todavía? Bueno, pero te habrán dicho algo, ¿no? Bueno, sí, lo vi en el instituto, pero todavía no he metido... Sí. Bueno, ¿y tú lo has visto y qué te parece? Bien. Un vídeo que está puesto a disposición de todos los vecinos en las distintas redes sociales, en Facebook y en YouTube. Se cumplen en este punto las 2:30 de la tarde.